Diego Georgiadis. Diego, bienvenido a la radio. Mi nombre es Guillermo Tenaglia. Estoy con Norberto Cuchán. Esta es la radio del portal de noticias ABC Hoy aquí en Tandil. ¿Cómo estás? A ver, Diego, ¿estamos? ¿Cómo andan? Sí, ahí, te escucho bien. Ahí está, perfecto, perfecto, Diego. Bueno, bienvenido aquí a la radio, aquí del portal de noticias ABC Hoy. Queríamos charlar un ratito con vos para que nos cuentes, bueno, primero, cómo se hace para programar, para poner en marcha todo un operativo para que el Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentina ponga, bueno, levante vuelo hacia China para ir a buscar toneladas de insumos médicos. Sí, qué tal, antes que nada, buenos días. Sí, básicamente es una operación muy compleja, es una operación que no es la habitual y el avión tampoco está preparado para hacer ese tipo de vuelo, o sea, no es el avión más óptimo para hacer ese vuelo. Eso requirió de un análisis primero técnico, que tiene que ver con las prestaciones del avión, y después un análisis operativo, que es el que hace toda la gente de ingeniería de operaciones, para poder analizar las rutas, ver la forma más conveniente de llegar, a fin de aprovechar las capacidades del avión, ¿no? O sea la capacidad de carga, uh-huh, y hacerlo en la forma más óptima posible, que tiene que ver con la relación de lo que lleva con el combustible que consume, con un montón de cuestiones técnicas que hacen a una operación muy muy particular, muy atípica, ¿no? Uh-huh. Diego, ¿por qué se elige este avión, teniendo en cuenta lo que decís, no es el acorde, el óptimo, digamos, para hacer este tipo de operativos? Porque el avión, digamos, el avión está certificado, el avión es un bimotor, el A330 es un avión bimotor, uh-huh, y ser bimotor implica que tiene una certificación en particular que se llama ITOPS. Uh-huh. La certificación ITOPS es una certificación que tienen justamente los bimotores, que permiten llegar a un determinado tiempo de vuelo con un solo motor operativo. Esto es una certificación que tiene que pasar la aeronave para poder, por ejemplo, cruzar el Atlántico, ¿no? En el caso de los A330-200, tienen una certificación particular que se llama ITOPS 180. O sea, el avión puede volar 180 minutos a velocidad crucero, uh-huh, con un solo motor hasta la primera alternativa, o sea, hasta el primer lugar de aterrizaje. Uh-huh. Porque es el tipo de avión. Entonces, ¿qué pasa? La ruta más óptima es la transpolar, o sea, la ruta, en este momento el avión lo que está haciendo es Ezeiza, Auckland, Nueva Zelanda, Shanghái. Uh-huh. Y es el máximo tiempo operativo que es para la cual esa aeronave está certificada. Entonces el vuelo tiene unas cuantas limitaciones que tienen que ver con el peso de despegue, tienen que ver con esta certificación de los motores, particularmente del avión, con lo cual hace de que tengas una escala intermedia, que es la escala intermedia que es la de Auckland, y eso hace de que el avión no sea el más óptimo para esa ruta, por el tipo de certificación. Es muy técnica la explicación, pero cada aeronave está certificada para una determinada operación. Este avión, si bien es un avión de largo alcance, no es el más indicado porque no es lo que se llama un avión de long range. El long range es una certificación particular para aviones que hacen vuelos mucho más largos, y este avión no tiene esa capacidad, por eso se requiere de ese análisis tan particular, ¿no?, para hacer esa operación. Uh-huh. Y hubo que hacer todo una disposición, digo, del interior, ¿no? Veíamos a través de los canales de aire, creo que fue América, que hacía una recorrida junto a parte de la tripulación, cómo habían dispuesto todo tipo de redes en lo que tiene que ver con los asientos, digamos, como para que toda la carga venga bien sujeta. Sí, nosotros, que bueno, yo que soy el responsable de la flota y de la cuestión técnica del avión, uh-huh, básicamente, entre comillas me juega a favor que no hay un problema de peso, sino un problema de volumen. Ah, claro. El problema El problema básicamente es el volumen. Claro, mucha caja y poco peso sería. Claro, son muchas cajas que tienen barbijos, tienen camisolines, tienen insumos que son livianos, digamos. Entonces el problema pasa más por el volumen que por el peso. Para poder aprovechar el volumen del avión, hubo que hacer una aprobación particular con, que trabajamos con el fabricante del avión, en este caso Airbus, y con la Administración Nacional de Aviación Civil, con la ANAC, para lograr una aprobación, que se llama una aprobación por excepción, para para poner carga en la cabina. Hoy, actualmente, justamente mañana tenemos una reunión con ANAC, tengo una reunión con ANAC en Ezeiza. Estamos yendo un paso más, que queremos intentar sacar asientos para aprovechar más la cabina, más el volumen de cabina, más que peso. Estamos ahora por un nuevo paso, digamos, con ANAC. Pero qué pasa, insisto, ¿no? Por eso esta actividad está tan regulada, ¿no? Porque cada cuestión, cada tipo de operación tiene su certificación, y esto es un avión de pasajeros, no es un avión de carga. Claro. Con lo cual, las autoridades, primero las unidades gubernamentales de Estados Unidos y de Europa, que es EASA y FAA, que son las que controlan la aviación mundial, hacen una aprobación por excepción, que se llama solamente para fines humanitarios, de trasladar carga en cabina. Para eso hubo que hacer todo un análisis de peso y balanceo, de la forma de cargar el avión, de cómo distribuir la carga, que tiene más que nada que ver con el centro de gravedad del avión, y eso trajo todo un análisis que ya hay un montón de documentación emitida, porque imagínate que en todo el mundo está este problema, con lo cual, bueno, ya las líneas aéreas empezaron a condicionar sus aviones para poner carga en cabina. No, digo que bueno que cuentes esto, porque tiene que ser un trabajo coordinado, digamos, que involucra a muchísima gente y de muchos países. O sea, no es resorte únicamente de Argentina, que déjame que sea bastante coloquial en esto. Si nos ocurre ir a buscar insumos a China, vos acondicionás el Airbus y lo haces de motu propio, eso no se puede hacer. Tiene que haber un trabajo coordinado, digamos, que incluye obviamente a la fabricante y también a otros países. Sí, claro, tiene que ver con eso, tiene que ver con un trabajo mancomunado entre el fabricante del avión, entre las autoridades, los organismos que regulan la aviación comercial. En el caso nuestro es ANAC en Argentina. O sea, el avión, como es un avión europeo, está bajo normas EASA, que sería el organismo que controla la aviación comercial en Europa. Eso tiene un convenio bilateral con Argentina, en este caso, y con Estados Unidos. Entonces, con lo cual, se ponen todos de acuerdo y la autoridad local de cada país hace una aprobación particular de la aprobación madre, digamos, de EASA en Europa. Entonces, por excepción, se aprueba esta forma de cargar el avión y la forma de operar, ¿no es cierto? También no es solamente una cuestión técnica, hay cuestiones operativas que dependen de otras áreas, pero que en el caso de aerolíneas estamos todos como muy muy muy muy trabajando todos en equipo y muy muy juntos en esta operación, porque imagínate que después atrás de eso trae cómo van los pilotos. No se puede bajar en Shanghái, el avión llega a Shanghái, está más o menos 6-7 horas para cargarlo todo, la tripulación queda arriba del avión y vuelve, son más o menos 55 horas de vuelo entre la ida y vuelta, o sea, nunca bajan del avión, con lo cual tienen un régimen de descanso particular, lo que es la business del avión, o sea, la parte de primera clase, de ejecutiva. No se carga, queda son 24 asientos que quedan preparados para la tripulación que van varios pilotos y van, en el caso nuestro, van mecánicos que van rotando para respetar los horarios de descanso, por una cuestión de fatiga al mando del avión. Sí, sea, es todo un desarrollo muy muy particular, muy minucioso. Va un despachante operativo, que es el que hace la distribución de la carga en el avión. En el caso nuestro, los mecánicos hacen lo que se llama una inspección tránsito y una inspección diaria cuando el avión llega a Shanghái. Le hacen una inspección en particular al avión. Y después, bueno, el seguimiento permanente de cada vuelo. Uh-huh. 17:35 de ayer es cuando partió el tercer viaje hacia ese lugar, ¿no? Sí, en realidad no, en realidad ayer, hoy es 28, ayer salió... Ah, no, claro, la semana anterior, tenés razón, claro. Claro, ayer salió el quinto vuelo. El quinto, ya quinto, ya son cinco, bien. Y vamos a tener unos cuantos más, no sabemos todavía cuántos, ajá, pero va a haber, durante todo mayo vamos a tener unos cuantos vuelos. ¿Y siempre con el mismo Airbus? En realidad, nosotros tenemos hoy tres aviones, digamos, que rotamos. Uh-huh. Que van rotando. ¿Por qué? Porque también Aerolíneas está, yo al mismo tiempo tengo programados lo que llaman vuelos de repatriación. Claro. Con lo cual los aviones van rotando. Ahora el primero de mayo Aerolíneas va a volar a Barcelona. Uh-huh. a buscar pasajeros, va a volar el 5 de mayo a Londres a buscar pasajeros. Son rutas que no son de Aerolíneas, que Aerolíneas no opera. Y bueno, están los viajes a China y al mismo tiempo los de repatriación que son aprobados por Cancillería, que tienen todo un proceso de aprobación del Ministerio de Salud y bueno, un montón de cuestiones, pero están esos vuelos sumado a este vuelo casi continuo de China, con lo cual los aviones van rotando. Son tres aviones básicamente que son los que rotan. Uh-huh. Diego, vos hacías referencia a los vuelos de repatriación que no son rutas que esté operando Aerolíneas, pero bueno, está trabajando, digamos, directamente en este operativo rescate, digamos, ¿no? Es la aerolínea que está repatriando a los argentinos, aquellos que bueno, que también las aerolíneas que con las cuales contrataron el viaje los ha dejado varados. Sí, hay un poco, hay muchos casos. Yo me llegan muchas veces así como preguntas de amigos o de conocidos. Uh-huh. O de gente que tenía pasajes por otras líneas aéreas y quedaron varados. Y después nada, hay todo un proceso que tiene un digamos que empieza por Cancillería, después hay un número telefónico para estar en contacto con Aerolíneas. A partir de un formulario que se completa, entiendo que es así, Cancillería pone las prioridades, digamos, para ir llenando el vuelo, y a partir de ahí se hace todo un proceso con el Ministerio de Salud y con Sanidad de Frontera y un montón de cuestiones. Uh-huh. Para aprobar un vuelo, se aprueba vuelo por vuelo, digamos, eso es un vuelo a la vez, para justamente repatriar argentinos. ¿Se sabe la cantidad todavía de argentinos que hay dando vuelta por distintos lugares del mundo que tienen que regresar? La verdad que no hay un listado. No hay listado. Sé que se van manejando a través de Cancillería y obviamente de Aerolíneas, que tiene sus propios pasajeros que hubo que reprogramar las fechas porque quedaron, uh-huh, tenían sus pasajes que no pueden volver, y después pasajeros de otras líneas aéreas que van entrando en esa lista, digamos, de Cancillería para ir siendo ubicado en los vuelos que Aerolíneas vaya programando. Uh-huh. En realidad la operación comercial en Argentina, como pasa en el mundo, cada país tiene su forma, está cancelada hasta el primero de septiembre del 2020. Uh-huh. O sea, no hay vuelos hasta el primero de septiembre, no hay vuelos ni de cabotaje, ni internacionales ni regionales. Todo pasa por aprobaciones de vuelos especiales con estas características que estoy mencionando. Diego, decías que hay varios, van a ser varios vuelos más a China para traer insumos médicos para combatir el COVID-19. ¿Hay al previsto o se está estudiando en viajar a otro lugar del mundo, digamos, a buscar insumos a otro país, o es puntualmente China hasta el momento? No, hoy es solamente China. Uh-huh. Hoy es solamente China el proveedor. Y todos los vuelos que tenemos programados son a China. Los vuelos de carga están todos orientados a China, que van a ser lo que queda de abril y todo mayo seguro, ¿no? Vamos a tener una cierta regularidad, digamos, entre comillas, de vuelos a China. Son todos particularmente a Shanghái. Bien, Diego, te agradecemos muchísimo, gracias por este contacto y por, bueno, relatarnos de estos operativos que por ahí nosotros lo vemos de lejos, digamos, a través de los medios nacionales, pero bueno, está buenísimo tener detalles como los que nos has contado aquí a nosotros. No, por favor, la verdad que es una operación muy muy compleja, que nos está demandando mucho esfuerzo, mucha tensión. Ahora está un poco más floja, pues ya es el quinto vuelo, pero bueno, la verdad que es un esfuerzo muy muy importante de un equipo de gente que está laburando mucho. Uh-huh. eso se los puedo asegurar. Uh-huh. Pero bueno, no, gracias a ustedes por difundirlo, y bueno, cualquier cosa saben que tienen mi contacto para cualquier duda. Gracias, que tengas una muy buena jornada de trabajo, Diego. Gracias, muy bien, Diego.